الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. Quienes acusen de fornicación o adulterio sin prueba alguna a mujeres decentes, inocentes y creyentes, que ni siquiera piensan en cometer dicha inmoralidad, serán expulsados de la misericordia de Allah en esta vida y en la otra, y recibirán un terrible castigo. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. El día de la resurrección, día en el que las lenguas, manos y pies de quienes rechazaban la verdad darán testimonio contra sus dueños acerca de lo que solían hacer en la vida terrenal. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. Ese día, Allah les dará la retribución que merezcan y sabrán que Él es la verdad manifiesta, y que sus promesas y amenazas son ciertas, y que Él no es injusto con nadie. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. Las malas mujeres son para los hombres perversos, y los hombres perversos son para las malas mujeres, debido a la similitud que hay entre ellos. Y las buenas mujeres son para los hombres buenos, y los hombres buenos son para las buenas mujeres, debido a la similitud que hay entre ellos. Estos son inocentes de lo que los acusan los infames. Recibirán el perdón de Allah y una provisión generosa en el paraíso. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. Oh creyentes, no entréis en ninguna casa que no sea la vuestra sin antes haber pedido permiso y haber saludado a quienes viven en ella. Eso es mejor para vosotros para que así reflexionéis sobre los mandatos de vuestro Señor y lo obedezcáis. فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. Y si no halláis a nadie en la casa, no entréis hasta que se os conceda permiso. Y si os dicen que regreséis más tarde, hacedlo así. Eso es mejor para vosotros. Y Allah sabe bien lo que hacéis. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. No incurrís en falta si entráis sin permiso en casas o estancias no usadas como viviendas, si os son de algún beneficio. Y Allah conoce las intenciones que manifestáis y ocultáis. قُلِّ

El ciego, el lisiado y el enfermo no serán reprochados, ni tampoco vosotros, si coméis en vuestras casas o en las de vuestros hijos, padres o madres, hermanos o hermanas, tíos o tías paternos, tíos o tías maternos, o en aquellas casas cuyas llaves poseéis porque sus dueños os han dado permiso para supervisarlas o hacer uso de ellas en su ausencia, o en la de un amigo vuestro, aunque vuestros familiares y amigos no estén presentes, siempre y cuando no les importe que lo hagáis. Podéis comer juntos o separados, mas cuando entréis en cualquier casa, saludaos entre vosotros con el saludo de paz proveniente de Allah, pues es bendito y bueno. Así es como Allah os aclara sus mandatos para que reflexionéis sobre ellos y los sigáis. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. Los verdaderos creyentes son aquellos que creen en Allah y en su mensajero, y que cuando se encuentran reunidos con él por un asunto de interés común, no se retiran sin pedirle permiso. Quienes te piden permiso, oh Muhammad, son quienes de verdad creen en Allah y en su mensajero. Y si te piden permiso para retirarse con el fin de atender algún asunto privado, concédeselo a quien quieras de ellos y pide perdón a Allah por ellos. Ciertamente Allah es indulgente y misericordioso. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. No llaméis al mensajero de Allah cuando se encuentre entre vosotros como os llamáis los unos a los otros sin el debido respeto. Y Allah sabe qué hipócritas de entre vosotros se retiran con disimulo sin pedir permiso durante el sermón del rezo en congregación del viernes. Que se guarden quienes se oponen a las órdenes de Allah o de su mensajero de que les sobrevenga una desgracia o se abata sobre ellos un castigo doloroso. ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. Allah pertenece cuanto hay en los cielos y en la tierra, conoce bien todo lo referente a vosotros, y el día en que regreséis para comparecer ante Él, el día de la resurrección, os informará sobre las acciones que realizasteis, y Allah tiene conocimiento sobre todas las cosas.